Hola, soy Sune de la Sunecracia y no te puedes perder este fantástico podcast. Lo tiene todo, tiene cine, literatura, entrevistas, debates, reflexiones, efemérides y todo llevado con seriedad, pero con sentido del humor. El podcast de Dri y de Christian De Pay. Si es que no te lo puedes perder, ve corriendo y escucha. ¿Cómo se llamaba? ¡A Space Monkeys! Pero qué grande eres, Sune, de verdad. Te agradezco profundamente que me hayas dejado aprovechar tu renombre para promocionar mi podcast. Hola a todos, yo soy Dri Resnick y este es mi compañero Christian De Pay. De Pay, tronco, deja ahora la grabación del primer programa que ni siquiera tenemos promo oficial y sin promo no somos nadie. De Pay. En fin, ya lo conoceréis. Bienvenidos a Space Monkeys, un podcast hecho de 80% cine y un 20% restante repartido en literatura, entrevistas, debates, reflexiones y efemérides. En definitiva, un programa ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. La mujer de soltera lucha por su cliente, lleva minifaldas provocativas y además es autosuficiente. ¡A que no! ¡Lo hago mal!